Pasamos al punto número 11, moción presentada por el concejal de Ganemos Lanzarote solicitando la prohibición de instalación de circos con animales en el municipio de Yaiza. Pasamos a dar lectura al acta. Conocido por los asistentes, la moción del concejal de Ganemos Lanzarote, debatida la misma, previa deliberación y por unanimidad de los reunidos, se acuerda la prohibición de instalación de circo con animales en el municipio de Yaiza. ¿Tiene la palabra? Bueno, es para seguir un poquito en el tema de los animales. Es para, como se sigue en los municipios, tanto de Arrecife como San Bartolomé, han llegado, a través de la Asociación de Protectores de Animales y Plantas SARA, han llegado a un acuerdo para prohibir este tipo de espectáculos en dichos municipios. Estos animales en los que muchas veces, como pueden ser los tigres, los elefantes y demás animales, muchas veces hemos visto que elefantes han cortado los colmillos, les veíamos que sufrían estar atados con cadenas al suelo. Entonces veíamos que estos animales sufrían mucho estrés por los traslados de la ciudad. Entonces, lo que hemos llegado a un acuerdo, hemos tratado un poquito en esta moción, de dar unos tratados en los que desde 1997 el Tratado de Ámsterdam dice que los animales sienten dolor y sufrimiento y angustia. En el Tratado de Lisboa de 2007 se insta a que el bienestar de los animales sea por parte de estatal. Y en otros casos también el Plan de Acción de Unión Europea del Bienestar de los Animales, que desde 2011 hasta 2015... tiene que específicamente el bienestar de los animales sea salvajes carezca de cautividad. Por eso nosotros hemos metido esta moción. Hemos visto que a nivel mundial pues hay muchos países en los que automáticamente lo prohíben, pero a nivel estatal también, a nivel estatal decimos que hay más de 200 municipios que ya han aprobado esta moción, y a nivel de Canarias, pues decir que se empezó desde el 2011 con el municipio de Puerto de la Cruz, que anuló esta prohibición. Le siguió también la isla de La Palma, seguidamente le siguió el primer municipio de la provincia de Las Palmas, fue el municipio de Arrecife, que fue en 2015, y le siguió San Bartolomé, después siguieron otros municipios, y por eso quería que este municipio siguiese también la síntesis de los demás municipios y prohibiesen este tipo de espectáculos, que al final el beneficiado siempre es el mismo, el empresario, que no tiene escrúpulos con los animales. Entonces nosotros queremos llevar esta moción a intentar prohibir los circos, por lo menos en el municipio de Yaiza. Vale. Hacer una concreción, que la prohibición se refiere solo a los circos. A los circos, vale, para que los que nos están escuchando, concretar, porque usted a mí sí me lo adelantó, pero para que usted, si quiere, lo concrete un poquito más. Correcto, sí, decimos de la instalación de los circos. Es decir, si viene un circo sin animales. Exactamente. Podríamos. Yo no voy a decir que no venga el Circo del Sol aquí al municipio de Yaiza, que automáticamente le daremos la bienvenida. Exacto. Ni nada tiene que ver con otras actividades que se desarrollen. Solo ni que los animales vayan en romería, ni que los animales. A ver si me entiende. No son. Siempre hemos hablado en circos, donde posiblemente se les maltrate a los animales y que un empresario siempre saca un beneficio de ese dicho espectáculo. Es a lo que nos referimos, a los circos con animales. Muy bien. Tiene la palabra San Borondón, si quiere aportar algo. Yo decirle al compañero Ramiro que ojalá que vengan circos para que nuestros niños del municipio y mis hijos propios puedan disfrutar del circo, aunque sea sin animales, ¿no? Ojalá que así sea. Y estamos totalmente a favor. ¿Coalición Canaria? Hombre, todo lo que sea en defensa de los animales, pues lógicamente vamos a estar a favor. Si me llama la atención que un ayuntamiento como el Puerto de la Cruz, que no nos viene a cuento, esté en contra de los circos cuando tienen un parque dentro de su propio municipio con animales. Por lo tanto, eso sería hasta discutible. No obstante, estamos a favor de la moción. Muy bien, nosotros estamos también completamente a favor. Ayer hablábamos el compañero de Ganemos Lanzarote y yo, y un poco sí ha suscitado la inquietud pues de personas, pero ¿y esto tiene algo que ver con las romerías? Por de ahí un poco aclarar que lo que solicita Ganemos Lanzarote es que solo se prohíban los circos con animales, la instalación de circos con animales. Entonces, lo sometemos a votación. Unanimidad por lo que vi, ¿verdad? Unanimidad.